Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. El más antiguo documento conocido que reproduce íntegramente los 10 mandamientos se expone actualmente en Jerusalén en una muestra del Museo de Israel. Darío Márez. Este documento, redactado en hebreo con más de 2.000 años de antigüedad, se conserva en los locales de la Autoridad Israelí de Antigüedades. Anteriormente ha sido expuesto en Nueva York en el 2011 y en Cincinnati en el 2013. El público puede apreciarlo en ocasión de la exposición titulada Una breve historia de la humanidad, montada en el Museo de Israel con fondos de este establecimiento y que fuera inaugurada recientemente. El texto está protegido en una vitrina dotada de un dispositivo climático a causa de su fragilidad. El documento de 45,7 centímetros de largo y 7,6 centímetros de ancho, con las instrucciones morales que Moisés habría recibido de Dios en el monte Sinaí, forma parte de los 870 manuscritos encontrados por un pastor beduino al noroeste del Mar Muerto entre 1947 y 1956. Numerosos expertos estiman que los manuscritos del Mar Muerto fueron redactados por los esenios, una secta judía disidente que se retiró al desierto. Otros especialistas piensan que podrían provenir de las bibliotecas del templo judío que se erigían en Jerusalén y que fueron escondidos en grutas al aproximarse los romanos, que destruyeron el sitio en el año 70 después de Cristo. Esta exposición, titulada Una breve historia de la humanidad, se inauguró el pasado 30 de abril y se mantendrá abierta hasta el próximo 2 de enero del 2016. Un encuentro con la música juvenil e independiente es lo que el colectivo cultural de Mentes Independientes presentará al público capitalino. Darío Males con la información. Darío Males con los detalles. Desde el 2012, el colectivo de Mentes Independientes se ha dado un espacio en la gestión cultural de la capital. Su objetivo es fomentar la amplia difusión de las propuestas de música contemporánea juvenil que se producen en el país. Esta no es la primera ocasión que realizan este tipo de festivales. A su haber, suman varios eventos como Todos Yuchos, Colada de Rock y Guaguas de Funk, y el Rock del Cráneo, los cuales incluyeron a bandas de diversos estilos y tuvieron una buena asistencia del público. Lo que buscan con estos festivales es dar a conocer a la ciudadanía que hay muchas bandas con gran calidad musical. Así lo ve Gabriel Vallejo, integrante del colectivo de Mentes Independientes. Actualmente tenemos una revolución musical, podemos decirlo. Cada vez hay más bandas y los espacios son más pequeños. Ya hay festivales, hay bandas que están tocando, pero hay más bandas que necesitan más espacios. Tenemos más demanda. Nosotros también lo que nos pasa es que al tener nuevas propuestas que se están educando, que están llegando a ese paso profesional, como decía Gabriel, corro el riesgo al decir que se está monopolizando un poco los espacios. Nuestro objetivo es crear nuevas plazas, crear nuevos espacios, redundando un poquito, porque creemos en la música de nuestro país, creemos en los artistas ecuatorianos y más que eso en lo nuevo que quieren decir ellos. O sea, todo el mundo quiere expresarse, el medio es la música y nosotros queremos que la gente los escuche. Una de las causas que ha posibilitado este tipo de boom musical por el que experimenta la ciudad y el país se debe a la creación de academias musicales. Sí, eso, como te decíamos del principio, ha sido gracias a la apertura de más escuelas de música, porque la gente ya sabe cómo estructurar mejor y mezclar de una mejor manera la música ecuatoriana con otros estilos. Por ejemplo, tenemos una banda de rock un poquito pesado que se llama Trébol. Ellos adhieren a sus temas partecitas de albazos, partecitas de este tipo de cosas, pero no es una mezcla brusca, o sea, no es algo que tiene criterio, que te deje impactado, sino más bien tiene muchísimo criterio, como dice Gabriel. El valor de la academia ahí. El valor de la academia. Esto también Es algo que se está resolviendo, ya que no tenemos, o sea, no se continuó el nacionalismo aquí en el país. Uh-huh. Más bien, si tú escuchas pasillo, se sigue tocando los mismos pasillos de hace 50 años, pero no se está creando nuevos pasillos. Y estas nuevas generaciones, gracias a los maestros y todo, tienen eso clavado en la cabeza. Más que todo, o sea, se está creando, pero igual nos falta difundir más desde nuestros profesores. Igual, por ejemplo, Daniel Mancero, ahorita que se encuentra en Francia estudiando, pero él también tiene una propuesta muy tradicional e interesante que no es muy difundida. Y nosotros también queremos, de cierta forma, que eso se escuche. Este festival, que arrancará el domingo 17 de mayo en la Plaza del Teatro, contará con las agrupaciones Ismuk Brown y el Groove Machine, Cocoa Rods, Tres Ball y Quito Ska Jazz. De Mentes Independientes está integrado por jóvenes músicos, cineastas, artistas y emprendedores, en su mayoría estudiantes de la Universidad de las Américas, quienes con este tipo de propuestas buscan abrir espacios de expresión cultural en nuestra ciudad. Los trazos surrealistas de la obra y vida de Salvador Dalí son recreados en las tablas del teatro. La compañía Finzi Pasca, con autores de Italia, Paraguay y Suiza, presentan esta obra en México. El show La Verita, que se compone de danza, circo y cabaret, llega al Teatro Diana de México para adentrarse en la vejez del pintor surrealista Salvador Dalí. La figura delgada y de prominentes bigotes, estilo clásico de Dalí, está presente en esta obra. El montaje, que acaba de estrenarse en la Ciudad de México y que este 20 y 21 de mayo se instalará en el Teatro Diana, ofrece una visión del arte surrealista de uno de los pintores más emblemáticos de Europa. La compañía presenta una obra en la que se centra en los últimos años del pintor, esto porque, a juicio de su director, en aquellos años Dalí genera una naturaleza más tierna a la de sus años juveniles y maduros. No es el pintor que más adoro, pero este pintor me hizo sentir algo. En el show se habla más de Dalí en el tiempo de cuando se vuelve viejito, cuando ya perdió a su esposa Gala, y es la parte en la que Dalí se vuelve más dulce, tierno y profundo. Así lo asegura el director de esta obra. Las funciones de La Verita arrancarán en el Teatro Diana los días 20 y 21 de mayo. El público podrá observar rutinas circenses, malabares y dinamismo, pero todo en el sentido estético y sincrónico que se une con la danza contemporánea que reinterpreta las pinturas más emblemáticas de Dalí. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Almijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.